Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Este es el tercer disco de Viejo Farol, una banda que se formó en Buenos Aires en el año 2006. Esta canción se llama Cambios. Cambiarán los colores de mi cielo inestable. Cambiarán esas frases tan inmodificables. Cambiará lo que cambia y lo que no cambia también. Yo te prometo que algún día cambiaré. Cambiará mi manera de buscar un problema. Cambiará mi lamento enamorado a la pena. Cambiaré si me aburro de mi estrella de este rumbo. Cambiaré la tristeza por echarme a reír. Yo cambiaré cuando llegue tu voz y se meta en mí. Soy el ladrón de mi propia razón. Cambiarás porque al fin dejarás de ser solo un disfraz de esta ficción. Idiotizado por vos. Mañana será algún otro invento el que enredará las ganas. ¿Será que esta vida ya no es vida sin cambiar? ¿Será que mis canciones van a cambiar también? Cuentos que se deshacen, pensamientos que nacen, realidades fugaces, otros aterrizajes. Cambiarán los trayectos, los fracasos, viejos sueños. Cambiaré porque de carne y hueso me toco crecer. Yo cambiaré cuando llegue tu voz y se meta en mí. Soy el ladrón de mi propia razón. Vos cambiarás porque al fin dejarás de ser solo un disfraz de esta ficción. Viejo Farol había editado su disco debut en 2007. En 2009 lanzó su segundo trabajo y ahora llega el tercer LP, Disfrutar sin entender, que comienza con este tema, Te aviso. Comienza otro día, a ver qué trae de nuevo la vida. Te aviso que hoy quiero sentir, y sentir lo que es vivir. Arriba hermano, arriba mujer, te estoy esperando. Te aviso que hoy vas a sentir, sentir y revivir. Buen día señora, buen día señor, ¿cómo van sus cosas? Un boleto por favor, ¿a dónde siempre voy? Mañanas iguales, seguís esperando que todo cambie. Y mira cómo cambió, y mira lo que pasó. Me cuelgo del techo otra vez, otra vez. Y miro la vida pasar, brillar. Podés venir, podés frenar y lo sabes. Quiero seguir, quiero brillar. Podés venir, podés frenar y lo sabes. Miro con cuidado a mi alrededor, las calles, el terror. Qué buenos son los cambios, insisto, qué buenos son los cambios. Ahora de este lado camino mejor, locura y resplandor. Me cuelgo del techo otra vez, otra vez. Y miro la vida pasar. Desde esta posición me gusta más. Quiero seguir, quiero brillar. Podés venir, podés frenar y no sabes. Quiero seguir, quiero brillar. Viejo Farol está integrado por 8 músicos: Federico La Roca, Yamil Ayevato, Marcelo Medvedoki, Martín Rodríguez, Rodrigo Canales, Jonathan Macom, Gastón Rodríguez y Juanma Cabarcos. Escuchamos el tema que le da nombre al nuevo disco: Disfrutar sin entender. Voy a disfrutar sin entender. Me lo dijo un amigo aquella vez. No voy a mentir en mi canción. Cuesta adaptarme en el montón y no quiero que hablemos hoy. Escucha, mi silencio tiene voz. Vamos a subir a un nuevo sol y abajo que se quemen los dueños del poder. Y ya me puedo ver sumando voy, adentro estoy, en un nuevo amanecer. No hay tiempo para perder, disfrutar sin entender. Voy a disfrutar sin entender lo que fue y lo que no pudo también. Voy a disfrutar sin entender. ya no va a volver. No va a volver. Despertemos al que se durmió. Tanta confusión, placentero mapa de emoción, desenfrenada mueca del corazón, sin nubes, sin dramas y sin tensión. Juntos congelemos al dolor, lejos de tanta prisión. Sé que esta noche voy a dormir mejor y ya me puedo ver. Sumando voy, adentro estoy en un nuevo amanecer. No hay tiempo para perder y disfrutar sin entender. Voy a disfrutar sin entender lo que fue y lo que no pudo también. Voy a disfrutar sin entender, porque esta noche ya no va a volver. Eso. Voy a disfrutar sin entender, me lo dijo un amigo aquella vez. Voy a disfrutar sin entender, porque esta noche ya no va a volver. Y para el final, otro tema de Viejo Farol. 8760. 8760, las horas que pasan al pasar un año. Voy a tomar 24, guardar los zapatos, caminar liviano. Voy a faltar al trabajo, plantar esta vez yo al 124. Voy a llenar los renglones que dejé vacíos, pobres mis canciones. A caminar por Florida, que pidan permiso los apurados. Las horas que pasan al pasar un año. Si no es hoy, decime cuándo. ¿Cuándo vamos a dedicarnos un rato? Yo quiero un futuro pasado, volver a sentir lo que ahora está enredado. Que 20 años no son nada y 30 segundos pueden serlo todo. Voy a estirar bien los brazos, pedirte un abrazo, llenarme en tus manos. ¿A dónde van las horas que el tiempo esconde en su misterio? ¿A dónde están todos esos instantes parecieron sueños? autoestima. Voy a descansar los ojos, soñar que mi alma atraviesa tu alma. No necesito la almohada, si abrazo tu espalda me sobra la calma. ¿A dónde van las horas que el tiempo esconde en su misterio? ¿A dónde están? Las horas que se nos van, 8760, no me vengas a molestar, 8760, las horas que no vuelven más, ¿a dónde van? Dice ahora, 18:03. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Alma Fuerte en vivo, la máquina de picar carne. Hacia las luces rojas me guió la insensatez, y a la máquina de picar carne allí mismo encontré. Su rabioso venido es propiedad del reggaetón. Si la acompaña el metal negro con una cuarta y cuatro dedos entero. Usted ya ve. Fiesta. Y pasado también me dirán que no fue. Que a la máquina de picar carne encontré yo. Carne y con